go. No corrí detrás del ruido, ni del paso de los demás. Fui marcando mi camino con el peso de lo real. Aprendí a leer el suelo antes de acelerar, porque el paso que se esfuerza se cansa antes de llegar. No fue miedo, no fue miedo a avanzar. Fue respeto por durar. Hay ritmos que te sostienen cuando sabes escuchar el ritmo. Vi carreras sin destino, vi aplausos que no duran, vi hombres perdiendo el aire por no quedarse atrás. Yo también quise apurar para no quedar fuera, pero el cuerpo me pidió paso tiene tiempo. No todo llega al correr. Dios camina al mismo pulso del hombre que sabe sostener el ritmo de mi andar. Me mantiene en pie. Enseña a permanecer. Si hoy confío en el camino, no es por llegar primero, es porque encontré la forma de seguir entero. Hay pasos que no se miden en distancia, se miden en constancia.